¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas noches, Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si nos estás escuchando en otro lugar del país. Ah, pensé que ibas a saludar nada más que a los porteños. ¿Cómo voy a saludar nada más que a los porteños? Porque viste que... Hoy me indigné contra la tele pensando, a ver, llueve en Buenos Aires. Y si estoy en cualquier otro lugar del país, ¿qué me importa que llueve en Buenos Aires? ¿No? Uh-huh. ¿Por qué nunca dice llueve en Goya Corrientes? ¿Y porque no lloverá en Goya? No, que vos pero decís cuando que... llueve en Goya Corrientes, en los canales nacionales no dicen llueve en Goya Corrientes o llueve en, no sé, Calamuchita. Claro. No, no. Siempre suceden las cosas en Buenos Aires y la gente en cualquier lugar del país está mirando la tele y resulta que tiene que ver asesinato en Floresta. Uh-huh. ¿Y qué es Floresta? Digo, nada, un barrio, se conocen todos los barrios de la capital, tienen que escuchar todas las noticias. Bueno, a veces son noticias que les pueden llegar a resultar interesantes. Pero en otros... Chao, Moni. En otros casos... Moni Alegre nos saluda del otro lado del vidrio. Preciosa presencia acá en la retaguardia que nos acompañó hasta recién. Que estuvo haciendo el programa de familiares y amigos de Luciano Arrúa en un momento muy especial. Uh-huh. Porque estamos a días nada más de comenzar lo que va a ser el primer juicio vinculado a... no al secuestro y a la desaparición de Luciano, sino a su vida anterior, ¿no? Uh-huh. A su mal pasar anterior que derivó en el secuestro y la desaparición. Sí, esto es como muy importante, ¿no? Que quede claro que no se va a juzgar el secuestro y desaparición de Luciano, sino torturas anteriores en la comisaría. Exactamente, que no es poca cosa, uh-huh. ¿No? Digamos, y además está bueno decir que ves, estas son las noticias que ocurren en Buenos Aires, pero que seguramente interesan en otros puntos del país. Los familiares han podido comprobar viajando por diferentes puntos del país cómo ha pegado la situación de denuncia permanente alrededor del caso de Luciano, entre otras cosas porque seguramente refleja tantos otros casos que ocurren en esos lugares y que en esos lugares a los que vos hacías referencia y que sin embargo no son replicados acá en Buenos Aires en los medios tradicionales. El caso de Luciano logró romper eso y entonces se ha hecho un emblema en todo el país. Y digo, no es poca cosa el juicio que va a comenzar el próximo lunes, si bien no es el juicio para los responsables por el secuestro y la desaparición durante 6 años de Luciano Nahuel Arrúa. Es importante instalar la idea, que quede instalada la idea de toda esa etapa previa que vivió Luciano y que vivió su familia y que derivó por suerte y no solo por suerte sino por la claridad que tuvieron en aquel momento Vanessa Orieta y Mónica Alegre en la en aquella visita al hospital después de haber después de que Luciano saliera aquel 22 de septiembre de la comisaría para que se constataran los golpes, ¿no? Va a ser importante lo que suceda en ese juicio, sin dudas, y esto lo digo a título personal. No sé si todo el mundo lo comparte, pero a mí me parece que vamos a ser testigos de un juicio que va a marcar un precedente importantísimo. No solo porque estamos ante un juicio contra un policía de la provincia de Buenos Aires por torturas, sino porque además yo creo que este antecedente va a marcar más presión sobre los responsables efectivos del secuestro y de la desaparición de Luciano y para los responsables políticos de la desaparición de Luciano. Yo no tengo dudas de eso. Este juicio creo que va a ser mucho más importante de lo que nosotros podemos suponer al día de hoy. Sin ser la causa que va a juzgar lo que sucedió finalmente con Luciano, me parece que yo tengo la esperanza. Creo que vamos camino a eso y este es un buen primer paso si se llega, claro está, a una sentencia condenatoria, ¿no? Bueno, por supuesto que la semana que viene vamos a estar acompañando a los familiares y amigos de Luciano desde este proyecto comunicacional, también desde la Red Nacional de Medios Alternativos, acompañando a los familiares y amigos de Luciano. Va a ser seguramente de esas jornadas en las que los medios tradicionales van a estar también. Bienvenidos, digo, nosotros vamos a estar ahí como estamos todos los días alrededor de ellos, caminando a la par, y cada uno cumplirá su función, ¿no? Y seguramente nosotros iremos, no tengo dudas tampoco de esto, mucho más profundo que lo que puedan ir los medios tradicionales que se acerquen a mostrar el juicio. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. La segunda mitad del programa va a ser súper especial. Prepárense para escuchar un momento increíble y además extenso con Vicente Citolema. Estuvimos charlando con él hace un ratito y van a escuchar el audio de esa charla en la que en realidad intentamos solamente escucharlo y tirarle un par de preguntas que oficiaran como disparador para Vicente, que va a estar el viernes en la Feria del Libro presentando poco menos que sus obras completas, dos tomos de sus obras de teatro, de sus poesías, de sus textos sobre filosofía. Increíble, increíble la historia militante de un hombre que apostó al arte como herramienta de militancia en todo su transcurrir, ¿no? Porque también apostó a otras cosas, también fue abogado, también es periodista, pero todo eso que hizo está cruzado por el arte, y el arte es una herramienta súper valiosa y muchas veces dejada de lado en las luchas por el cambio social, ¿no? Escuchar a Vicente Citolema seguramente va a servir para entender cómo se puede hacer todo lo que el tipo hizo desde el 70 para acá. Bueno, ahora vamos a recibir a María Eugenia Lara. Ella es, podríamos definirla con claridad como feminista. Uh-huh, y también es parte de digamos, está alrededor de las chicas de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, de AMAD, de aquellas mujeres en estado de prostitución que no, digamos, sería para que se entienda en esta división conceptual que hay, las que creen que no es que la prostitución no es un trabajo y que hay que ir hacia la abolición. Y la verdad es que hay muchos proyectos de reglamentación de la prostitución en diferentes legislaturas provinciales, también en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Por eso las chicas de AMAD han escrito un texto y han se han acercado a la legislatura. Nosotros queremos charlar con María Eugenia de algunas de estas cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Fernando y tu tocaya María Eugenia, aquí en La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por llamarme. ¿Cómo va? Bien. Bienvenida. Che, es así, hay como una avanzada de los sectores que pugnan por la reglamentación. Sí, evidentemente en este último tiempo ha avanzado muchísimo el reglamentarismo como una posible alternativa para las mujeres en prostitución. Uh-huh. Yo soy abolicionista, me considero abolicionista, trabajé durante muchos años con las compañeras de AMAD, sigo vinculadas con ellas. Y entiendo y conozco todos los esfuerzos que hacen permanentemente para que el abolicionismo sea visibilizado, justamente por este avance tan fuerte que tiene el reglamentarismo. Uh-huh. Alternativa que no sería necesaria en un país que es abolicionista constitucionalmente, ¿no? Que ha firmado muchos acuerdos. Uh-huh. Que avalan esa postura abolicionista. Claro, vale decirlo una vez más, porque no sé si todo el mundo lo tiene registrado, vale subrayar esto que vos estás diciendo. La Argentina ya tomó una posición hace muchísimos años sobre el tema y se ha declarado un país abolicionista. Sí, desde 1949 en la Constitución y los tratados, diversos tratados internacionales que reafirman esa postura abolicionista de Argentina, las mujeres estar en situación de prostitución no es delito. Uh-huh. El delito es lucrar con la prostitución ajena. El tema es que los códigos contravencionales criminalizan a las mujeres en situación de prostitución, las persiguen, las encarcelan, y esto es lo que hace quizá ver a la reglamentación como una forma de protección a las mujeres en situación de prostitución, lo cual en realidad haría que el proxeneta pasara a ser un empresario. Uh-huh. Y el prostituyente pasara a ser un cliente, ¿no? Uh-huh. Digamos, posiciones que para nada, desde nuestro punto de vista, garantizan una situación de mejoría para las mujeres que están paradas en una esquina, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué no, Eugenia? Digo, nosotros acá en La Retaguardia claramente somos abolicionistas desde hace mucho tiempo, pero bueno, también tenemos que hacer de abogados del diablo para poder comprender la situación. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no ayudaría, no redundaría en mejoras para las chicas que tienen que laburar de esto la reglamentación de la prostitución? Porque la prostitución es una situación que está generalizada en mujeres que o en personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad. Ninguna, porque es la experiencia y el trabajo que nosotras venimos registrando, ¿no? De las mujeres que están en situación de calle, de prostitución en las esquinas, llegaron a ese lugar de manera voluntaria, digamos. Uh-huh. Esta fantasía que es, bueno, yo lo elegí o es una alternativa, realmente no es lo que transmiten las compañeras que están en Constitución, las compañeras que están en Flores, las compañeras que están en Once. Uh-huh. Las mujeres que están en las rutas, en las provincias, las mujeres que están en los pueblos, en burdeles, en mal llamadas whiskerías o casas de tolerancia. De juegos, exacto. De tolerancia. Exacto. Esa es la realidad que nosotras recogemos, que nosotras conocemos. Uh-huh. La prostitución es una situación de violencia, el sistema prostituyente es un sistema violento. Euge, sí. Muchas veces cuando yo me encontraba diciendo estas cosas, recibía por parte de compañeras reglamentaristas la respuesta de que el poder pensarse como trabajadoras sexuales ya es un nivel de empoderamiento para estas mujeres. Uh-huh. ¿Qué, sí. ¿Cómo lo entendés? Sí, las mismas compañeras de AMAD, de la Asociación de Mujeres Argentinas de Derechos Humanos, hace cuando empezaron a sentir que tenían una posibilidad de ser reconocidas como personas, creyeron también que ser denominadas trabajadoras podía llegar a ser una alternativa de bienestar. Rápidamente se dieron cuenta que no, que no les garantizaba ningún tipo de beneficio ni de bienestar, porque el estigma seguía estando, el maltrato seguía estando, y la posibilidad de hacer un acuerdo con el prostituyente entre cuatro paredes a puertas cerradas no garantizaba una igualdad de relación, ya que uno era el que pagaba, y ese pago se considera que es para uso y abuso de las mujeres que están en esa situación. Uh-huh. Y la verdadera enemiga de las mujeres que están en esa situación es realmente la policía, que las persigue, que las maltrata, que las condiciona, que las estafa, ¿no? En el sentido de cobrarles incluso parte de su trabajo también. Sabemos que hay una connivencia muy grande en la prostitución y en la trata de personas, que es un negocio que mueve mucha plata. Uh-huh. Sabemos que no podría ser de otra manera si no hubiera un poder político, judicial y de las fuerzas de seguridad implicados, que muchas veces las mujeres que son rescatadas de los prostíbulos no se animan a declarar, porque los mismos clientes prostituyentes son las personas que están en lugares de poder. Claro. Es una situación muy compleja, es una situación de máxima violencia, y eso es lo que nosotras estamos intentando que se reflexione, ¿no? La posibilidad de hablar de realmente de sexualidad, de una sexualidad que no es una sexualidad libre, cuando hay un valor de por medio, en donde no hay igualdad de donde lo que está en juego es el cuerpo de una mujer como mercancía. Uh-huh, claro. Hay como, yo tengo esta sensación, a ver si la compartimos, hay como un retorno de una mirada amigable, una mirada cool, diría. Uh-huh. Acerca de la prostitución, ¿no? Me parece que este avance que permite que haya proyectos de reglamentación dando vueltas en las legislaturas, ¿hay alguno presentado también a nivel nacional? Mira, yo creo que hay varios. Hay un proyecto de ley que al menos acá en la ciudad es el que está con más con más fuerza. Por eso las compañeras de AMAD están haciendo varias veces en las últimas semanas, visibilizando esto en la legislatura, en la puerta de la legislatura. Uh-huh. ¿Compartís esto de que hay una mirada como divertida, como que son pocas las chicas que son vistas como esclavas, que son víctimas de trata, y el resto de las chicas es como una situación elegida? Me parece que está volviendo esta mirada social. Sí, pareciera que esta es la postura de quienes sostienen que la prostitución puede llegar a ser un trabajo, porque en realidad hay una situación muy complicada, que es pensar que si somos abolicionistas estamos en contra de las mujeres que se denominan trabajadoras sexuales. Uh-huh. Y acá la verdad que habría que quitar del lugar de digamos de a favor o en contra a las mujeres. Uh-huh. Por eso digamos la situación del sistema prostituyente es lo que habría que poner en debate, ¿no? Y sacar esta mirada que como vos decías puede llegar a ser casi romántica de lo que es la mujer empoderada en una situación de prostitución. Uh-huh. Bien. Te agradecemos, vamos a seguir las movidas que hagan desde AMAD. Así que estaremos charlando contigo o con alguna de las chicas pronto, seguramente. Bueno, muchas gracias y está bueno tener un espacio donde podamos hablar de estas cosas y reflexionar sobre el tema de la prostitución. Dale. Siempre abierto ese espacio, Eugenio. Sí, sí. Bárbaro, gracias. Uh-huh. Abrazo grande. María Eugenia Lara es feminista y trabaja desde hace bastante tiempo con las chicas de AMAD, de la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos, que en realidad estaban integradas a lo que era AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, y después, digamos, tomaron esta determinación primero de correrse de ese lugar de ver a la prostitución como un trabajo, lo que generó una decisión en aquella organización, y después decidieron cambiarse el nombre directamente y ponerse esta cuestión vinculada a los derechos humanos. Y está bueno ampliar el concepto de derechos humanos y que alcance estas otras cosas que pueden aparecer como lejanas, pero que también tienen que ver con los derechos humanos. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, Euge, vamos a engalanar la jornada de la Retaguardia y lo vamos a recibir ni más ni menos que a Vicente Sitolema. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un gusto recibirte aquí. Bueno, muchísimas gracias por lo de las galas. No se olviden de que sean celestes y blancas, que son galas racinguistas. y yo contento de hablar por esta radio de gente que quiero. Bueno, igualmente. Vicente, la Feria del Libro es muchas cosas, ¿no? Es un lugar preparado por la industria de las letras, por las grandes empresas, pero también es un lugar donde uno puede muchas veces encontrarse con cosas muy sabrosas, y una de ellas es la presentación de este Todo es Teatro, Obras Completas 1970-2015 de Vicente Sitolema. ¿Qué es? Bueno, yo empecé a escribir teatro en esos años, 1970, cuánto hace, ¿verdad? Y de ahí datan mis primeras obras, mis primeros poemas escénicos, que fui luego, es una tarea que seguí desarrollando hasta estos días, porque la última obra la escribí precisamente este 2015, uh-huh, El hombre de la laguna, que es una obra basada en la irrupción violenta de la policía metropolitana del laudeado señor Macri en el hospital Borda, uh-huh, y a partir de esa irrupción violentísima, violatoria de los derechos humanos y de cualquier sentido común, entrar con armas en un hospital psiquiátrico, yo escribí la obra, y con eso se culminó el libro. El libro son dos volúmenes, en total 1000 páginas, lo que puede asustar, y a mí también me asusta haber escrito tanto, porque aparte está todo lo que he escrito en poesía, en filosofía, en psicología, así que a veces es como si tomara cuenta que la mayor parte de mi vida, cuando no hablo para dar clases o esas cosas, escribo, o sea, que muy poco tiempo pareciera que me ha quedado para otras cosas, pero no, porque también he militado activamente con mi generación en la política y a la vuelta del exilio en el campo de los derechos humanos. Uh-huh. Es decir, estoy conforme con mis 75 años de vida. Y también quiero marcarlo, porque es justo, que estos dos libros, estos dos tomos del libro, se publican por una editorial, pero no una editorial comercial, es la editorial universitaria, en este caso la Universidad de Río Cuarto, esa que saca la obra, lo cual es realmente un empeño, porque fueron más de 2 años de trabajo buscando las obras, organizándolas, yo con ellos y también con el apoyo de Regín Vermeyer, mi mujer, que trabajó duro, porque había muchas obras que estaban, alguna vez se habían publicado en libros, otras obras cortas habían aparecido en revistas, pero también había poemas escénicos que estaban publicadas en revistas literarias, esas hermosas y de corta vida revistas literarias, así que se juntó todo el material, también reflexiones mías sobre las relaciones entre el arte y la política, uh-huh, y entre el arte y la pobreza, y el arte y la locura, y el arte y los espacios carcelarios, bueno, toda, y también mi teoría de cómo se construye arte desde la, como con un sistema que yo llamo antropología teatral poética. Uh-huh. Bueno, todo ese conjunto son estos dos tomos que la verdad que la universidad ha hecho un trabajo muy muy fuerte, y doy fe sin ninguna voluntad económica, así que bueno, yo también me cuestiono muchas veces la feria del libro. En general le escapo a esos espacios comerciales, pero también es cierto que las universidades públicas, las universidades nacionales públicas de todo el país, están agrupadas en un fondo editorial universitario, y bueno, me parece bien colaborar, aceptando que sea una universidad, que obviamente no hay ningún rédito económico que me publique, pero también reconociendo que para ellos es una tarea ardua también desde lo económico, porque publicar 1000 páginas no es fácil. Uh-huh. Casi por la misma época por la que vos empezaste a escribir, por 1970, había un cantante de rock, Jim Morrison, que además era estudiante de cine, que decía que, puntualmente sobre el cine, pero creo que lo hacía extensivo al arte en general, que era una manera que utilizaba el poder para tapizar las paredes de la habitación en la que estábamos encerrados. ¿Qué es el arte para un militante político y social como vos? Y es complejo. Yo tengo una visión esperanzadora, pero no en el sentido de una esperanza esperanza tonta, sino de una esperanza dialéctica o de una esperanza planificada, como alguna vez nos enseñó Enrique Pichon Rivière, es decir, no la esperanza de fe, esperanza y caridad, de la virtud teológica, que como diríamos mantener una esperanza, pero como dejándola en manos de que los otros te resuelvan tu problema. Si los ángeles y los dioses existen, y no me meto en ese mundo, soy muy respetuoso de las creencias, pero si existen, en general no se ocupan de las cosas dolorosas y cotidianas, de las que tenemos ejemplos dolorosísimos todos los días. Pienso en los dos chicos que han muerto en la ciudad de Buenos Aires, en un espacio, en una fábrica clandestina, en el pleno barrio de Flores, quemado, con una muerte espantosa, y donde ya eso desapareció de los medios de comunicación, porque entre otras cosas no hay que molestar a las autoridades metropolitanas, por más que en las denuncias queda claro que el gobierno de la ciudad estaba enterado de la situación de clandestinidad de esas fábricas y de esclavitud de la gente que está ahí, de la gente grande y de estos dos niños de 7 años y 9 años. Eso es un hecho de la crueldad, y contra eso no hay esperanza que sea quedarse con los brazos cruzados. Hay una esperanza en movimiento. Esa esperanza en movimiento que yo trato de tener siempre me lleva a creer, a sostener, a luchar por un arte como un arma para cambiar el mundo. Conocemos esa hermosísima frase de la poesía española republicana, ¿no? De Cernuda, el gran poeta español. La poesía es un arma cargada de futuro. Y esto escrito en medio de la guerra civil. En nuestro país, en este momento, no hay ninguna guerra civil, pero también hay una fuerte lucha entre los sectores más humildes de la sociedad y aquellos sectores que hacen de la humildad una fuente para su riqueza. Y ahí está entonces. ¿Y qué hago yo en esa lucha? Aprovecho todo espacio que tengo, público, privado, de amigos y de no amigos, para hablar de estos temas. Y cuando escribo, si bien tengo conciencia que mi lenguaje es poético, que es lírico, que no son panfletos, pero también creo que con lo mejor que puedo hacerlo, desde el punto de vista técnico, teórico, y con un esfuerzo que me lleva muchísimo, trato de registrar los momentos más crueles de una sociedad cruel. Yo no hago arte para entretenimiento. Hago arte para, si es posible, contribuir a sacudir las conciencias, llegar lo más que puedo a fondo desde las armas del arte de situaciones en la más máxima tensión y conflicto. Y ahí está mi obra, y de golpe se da que vos me llamás y tengo todo el espacio para decir las cosas, pero también es cierto que en el medio de la propia feria del libro, este viernes, 1 de mayo, voy a decir esto u otra frase, pero siempre del mismo concepto, y que me han invitado para el domingo próximo, no para este, para el otro, de Radio Nacional, que me van a dar el programa completo de ese día, creo que son como 2 horas, para que hable de mi obra. Y lo haré con el mismo tono que estoy hablando acá. Yo no hablo de una manera en un espacio y de otra manera en otro. Uh-huh. Es decir, siempre creo yo que si uno se toma en serio el ser ser un artista, un intelectual, un luchador de los derechos humanos, siempre hay espacios, grandes o pequeños, y en todos hay que tratar que nuestra voz esté clara, porque aunque te escuche un chico, si es posible, un chico joven o muchacho joven, que todavía está ahí a veces tanteando cómo es la realidad, desde dónde puede andar, hay que alentarlo que lo haga, y lo podemos alentar a veces con ideas, pero a veces también abriéndole puertas, especialmente los que de una forma u otra ya llevamos unas cuantas décadas, si no abriéndolas las puertas de la realidad, por lo menos asumiendo la dura y hermosa tarea de tirarnos de cabeza contra esa puerta. Si la rompemos y la abrimos, bien. Si nos queda la cabeza rota, son gajes del oficio. Conociéndote y estando en un espacio como el de la Feria del Libro, justamente un 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, me imagino que también habrá un espacio en tu cabeza, en tu corazón, para pensar el arte en torno de los trabajadores. En general, las sociedades capitalistas piensan, le tienen vedado casi, ¿no?, lo que es el arte a los trabajadores. Para los trabajadores hay Tinelli y ese tipo de cuestiones. Para alguien que no es lo mismo, digamos, para vos, que obviamente me imagino que no es lo mismo llegar a la clase trabajadora o no, ¿cómo se hace para alcanzarlos? Yo creo que primero respetándolos en su profunda humanidad, teniendo claro que no hay que tratar de escribir para los trabajadores como si hubiese que hacer como un trabajo menor. Yo creo que hay que trabajar siempre con la mayor profundidad, y a la par hay que hacer la tarea, que no es fácil, pero sí es posible, de ir con nuestra creación, con nuestro trabajo artístico, intelectual, allí donde están ellos, porque ese es el otro tema. No siempre, por un montón de circunstancias, incluso que hacen a una orquestación para que la clase trabajadora realmente no tenga todas las posibilidades de ser sujeto total de la cultura, siempre tienen como que hacer un esfuerzo doble, porque desde el inicio del proceso cultural tienen trabas. No es lo mismo, vamos a ser duros con uno mismo, mis hijas, mis cuatro hijas se han criado en una casa donde los libros están en las paredes, en la biblioteca, pero arriba de la mesa, arriba de la silla, es decir, están por todas partes. Es como cuando alguien tiene su familia que se dedica a la carpintería, que hay martillos y madera por todas partes, y es un oficio hermoso, pero el escribir también es un oficio hermoso, y de golpe hay gente que nace en ese medio y le resulta más fácil. Pero nacé vos en un ambiente más humilde, o de familia que no tiene como una tradición por el libro. Yo vengo de familia que amaba los libros, yo amo los libros, entonces es normal, diría, no es un gigantesco esfuerzo que mis hijas hoy den clases en la universidad, o que pinten, o hagan teatro, o hagan música. Le fue más fácil, sin riqueza económica, pero en un ambiente cultural propicio. Pero cuando eso no es tan fácil, es ahí también donde hay que tener la mirada y procurar, primero que nada, contribuir para que el otro haga arte, porque la pintura, la música, la poesía, el teatro, no está destinado a que sea una tarea por un sector social solo, como alguna vez lo escribiera Marx y como lo escribiera el poeta Lautremont. La poesía debe ser hecha por todos los hombres, porque el arte, junto con el trabajo, o el arte como forma más como libre, más creativa de todo trabajo, hace que el ser humano se totalice como criatura humana, humanizando el mundo, humanizando a los demás, a sí mismo, a todo lo que está vivo. Y eso entonces tiene que ser como una tarea común, pero también en las posibilidades reales y concretas, mientras uno contribuye lo más que puede a que el arte sea hecho por todos, también el arte que uno hace hay que tratar de que realmente llegue a aquellos sujetos que más amamos, en cuyo destino estamos involucrados, y entonces hay que ir a donde la gente está. Y así, por decir algo y corto, hace poco estuve en la estación de tren de Avellaneda, llamada ahora con justicia Darío y Maxi, por el asesinato de estos dos luchadores sociales, montando en la calle una obra de teatro. Y he montado obras en plazas, he montado obras en fábricas, es decir, ahí en donde pude tener acceso a los que más merecen ser dueños del arte, ahí he ido y voy a seguir yendo. Y si me permiten, cito a Vincent van Gogh, o Van Gogh, como se dice más acá en nuestro país. Yo tengo la obligación de decirlo mejor, porque buena parte de mi exilio la pasé en Holanda. Sí. Y Vincent van Gogh, que es el genial pintor, socialista, trabajador, alguna vez escribió en una carta: el arte es demasiado importante para que solo tengan acceso a él los que ya son dueños de todo. Dice, y los artistas tendríamos que tomar nuestras obras de arte e ir, si los trabajadores no vienen a nosotros, e ir nosotros a donde están ellos y directamente darle aquello que hemos hecho. Incluso él hablaba de dejárselo, de dar sus cuadros a los trabajadores. Bueno, eso que para algunos puede parecer utópico o romántico, yo creo que es una realidad gigante, como esperanza dialéctica, es decir, como algo a lo que tiene que ser, a lo que hay que llegar, porque si el mundo no se humaniza, el mundo directamente deja de ser humano. Cuando digo humaniza, hablo de que todos los bienes materiales y espirituales tienen que estar realmente distribuidos de acuerdo a un mínimo amor o a una mínima justicia, que todos tengan acceso real, concreto, grupal, amoroso, a las producciones más profundas del espíritu humano. Pero insisto, no solo como espectadores, lectores, escuchas, sino que realmente la posibilidad de producción se socialice, es decir, que todo aquel que realmente ama el arte tenga acceso a conocerlo y a producirlo. Estamos charlando, estamos escuchando a Vicente Sitolema. Sí, porque si me dejas hablar a mí, yo parezco como un loco suelto que habla. Es que para eso te llamamos, en realidad las preguntas en este caso intentan simplemente oficiar de disparadores para poder escucharte. ¿Cómo está tu salud? Porque venís de un posoperatorio y tus 75 jóvenes años me parece que no estaban acostumbrados a pasar por un momento así. No, yo me parece que que hay que decir las cosas con claridad. Una vida dura se paga, y bueno, y no estaba bien, mi corazón estaba mal, y los médicos me plantearon que me quedaban dos opciones: o terminar mis días o ir a la mesa de operaciones. Amo la vida, amo mucho a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos. Por más que tenga 75 años, creo que todavía el ser parte de la disputa amorosa contra los que destruyen la vida es algo que me atrae, ¿no? Y bueno, y para poder seguir vivo con conciencia y con amor, porque además cuando uno está muy enfermo a andar mal en la cabeza, está como tocando todo, hablando todos los días con la muerte, y eso no está bien, acepté una operación que a cielo abierto del corazón, duró 5 o 6 horas, pero para mí fue también una muestra de fraternidad, porque uh-huh. mucha gente, muchos jóvenes que se enteraron, fueron a darme sangre. Si ahora tengo mucha sangre joven en mi cuerpo, y bueno, y la operación fue dura, difícil, pero bien, y ahora y ahí doy gracias a nuestro gremio, el de periodistas, porque yo hice como lo que me corresponde como trabajador, y en este caso afiliado de muchos años al gremio de prensa, me operé en las condiciones de todos los trabajadores de prensa, ahí en donde me tocó, un hospital público donde me trataron muy muy bien, y estoy como feliz por mi coherencia, porque si bien no lo puedo negar decir, por ser una persona más o menos pública, me habían ofrecido algunos otros espacios más privilegiados, yo hice lo que hace, digamos, usé las prerrogativas de ser lo que soy, un trabajador de prensa, porque sigo trabajando en medios, y un escritor, un militante. Entonces todo bien, me han tratado bien, después con grandes amigos como Alfredo Grande, que lo hago público, que sé también que lo querés, que vino todos los días del primer mes donde yo estaba en peores condiciones a charlar conmigo, a alentarme. Es decir, la fraternidad existe. Y ahora ya van 3 meses, y bueno, he vuelto a dar mis clases en la universidad pública, hablo con los compañeros por radio, y ahora me han invitado a un congreso de arte y derechos humanos en Venezuela, y voy a ir porque hubo épocas en que era más fácil la vida en Venezuela, pero ahora es más difícil para el espacio de cambiar el mundo, y creo que ahora es donde uno tiene que poner más el cuerpo, así que aunque no me sentía del todo bien como para ese viaje, bueno, ante la insistencia de los amigos de Venezuela, voy a ir a participar de ese congreso de cultura y derechos humanos, porque bueno, es lo que me corresponde a esta altura de mi vida, y sigo escribiendo, o sea que en eso estoy bien, claro. Sigo con la dicha de estar con mis hijas y con mi mujer. Eso que tiraste por ahí recién de haber entrado en un diálogo permanente o cotidiano, no sé cómo lo dijiste mejor que yo seguro, con la muerte, ¿es una mera licencia poética? No, estaba mal, realmente. El corazón estaba averiado, y si no se lo reparaba, no había muy buen augurio. Así que lo hemos reparado. Ahora soy Frankenstein. Me han sacado venas de las piernas y las han puesto en el corazón. Y según los médicos, eso como garantiza que con una, con un, digamos, como de chapa y pintura medio estropeado, pero con motor que anda de nuevo bien. Bueno, hoy he caminado como 30 cuadras, 35 cuadras, para ver cómo ando, y bien. Y antes 35 cuadras, ni aunque quisiera, o llegaba a 5, porque el corazón no quería, así que no, estoy mucho mejor. Bueno, verdaderos artistas al servicio de la humanidad también, los médicos que hacen esas cosas, sí, que uno no puede ver. Realmente. Y el médico que me operó, para con risa o sin risa, me contó que ahora en China lo hacen como más fácil. Le sacan arterias, venas a los cerdos y las ponen en el corazón humano. Bueno, entonces por ese lado te evitas parte de la operación, que te deja marca. En mi caso, yo soy hombre, pero a nivel de mujer, que a todos nos gusta que cuiden su cuerpo, porque es símbolo de la belleza, bueno, te cortan tanto que yo parezco Frankenstein, la verdad es eso. Entonces, a lo mejor, si te pones arterias, venas, todas esas cosas de los cerdos, bueno, es como más fácil. El tema es la parte romántica luego. Además, ¿cómo le decís a tu mujer que te entregue el corazón cuando ya también hay parte del chancho con su vena andando por ahí? No sé si parecerá medio chiflado lo que estoy diciendo, pero yo prefiero andar con las cicatrices de Frankenstein, y que mi sea arterias y venas humanas las que estén en mi corazón racinguista. Además de cerdos chinos, que son los que comen nuestra soja, no parece como muy saludable. No, pero ese es el tema, aunque tal vez uno se ríe, pero desde el punto de vista científico seguramente será un adelanto, porque sí, no todas las personas de golpe tenés problemas en tus piernas y tus venas, arterias no sirven, y bueno, o te las dan de otro cuerpo humano, y ahí ya todo, también la ciencia lo que es, ¿no? Y o tomarlas de un animal, yo qué sé. Pero estamos llegando a una conversación un poco loca, sí, más propia de algunas de mis obras de teatro, porque hay algunas que son duras, donde yo justamente toco este tema del cuerpo convertido en pura mercancía, porque sabemos que se compra todo, que la gente que tiene mucho dinero es capaz, hasta sabiéndolo, de aprovechar que maten. Yo recuerdo la doctora Jubileo, en una época, las denuncias que hizo sobre el Open Door, ese psiquiátrico en la zona de Luján, sí, donde mataban a internos para sacarle los órganos y venderlos. Y ahí también la hermana Peloni ha hecho denuncias también de chicos que desaparecen en la zona de Misiones, y que desaparecen para quitarles órganos que luego se venden por cifras realmente altísimas, porque hay un comercio, un monstruoso comercio de órganos, que a veces son sobre personas que venden parte de su cuerpo y quedan con lo que les queda, o directamente son asesinados de una de las formas más monstruosas, que es con fin de convertir ese cuerpo en mercancía pura, ¿no? Y otra vez volvemos a la atrocidad de un mundo que, si no tuviéramos la voluntad de cambiarlo, y si no lo cambiamos, y si no luchamos, y entonces, si no, diríamos casi con el extremo, no merece seguir. Una de las desaparecidas más olvidadas, la doctora Jubileo. sí, de la desaparecida son democracia. No se habla más de ese caso. No, absolutamente. Para cerrar, Vicente, agradeciéndote enormemente todo este tiempo de sabiduría que nos has brindado, y hablando de locos, justamente el viernes a las 19 en el stand 1820, justamente el de... De las editoriales universitarias. Exactamente, allí en el pabellón amarillo es donde vas a estar presentando todo este teatro y vas a estar con Alfredo, sí, con Alfredo Grande. Le he pedido que me acompañe, porque así como me acompañó en los momentos peores de mi refacción mental y física, también es justo que me acompañe él en estos momentos de alegría, porque realmente que salga 1000 páginas de teatro, uh-huh, para mí es como mucho, y bueno, y uh-huh, estoy feliz, quiero compartirlo con él, con vos, con todos los amigos que tengan ganas de estar ese día allí. Tus diálogos públicos con Alfredo ya se están convirtiendo en un clásico. Sí, ¿no? Sí. A él le falta algo. No va a recibirse de sabio, ya se lo he dicho, si no se hace hincha de Racing. Ese es el último salto que tiene edad, pero se enoja. No creo que lo pone cara como que soy un loco suelto. Bueno, claro, él es el psiquiatra y no quiere ser hincha de Racing. Pero ¿qué? Tiene que hacerlo, se lo he pedido varias veces. Quizás parte de su sabiduría pase por no hacerte caso en eso y seguir, en su caso, siendo hincha de Boca. Ya bastante sufrimiento la vida para, además, hacerse hincha de Racing. Sí, pero yo te comparto, chiquito, los otros días en la Universidad Nacional de Avellaneda, donde estoy, tengo una cátedra de arte y pensamiento latinoamericano, me hicieron un homenaje muy lindo, sorpresa, como bueno, sabían lo de mi operación y todo. Cuando volvía a dar clases el otro día a la universidad, me pidieron que fuera más temprano, fui y las autoridades de la universidad me llevaron, habían preparado de que pudiera ir a la cancha de Racing en sorpresa. Pasé por el vestuario, entré en la cancha, me dieron una pelota de fútbol, metí un gol, grité varias veces ¡Viva Racing! Y retumba todo. Le di unos cuantos besos a la propia cancha, sí, y como regalo sacaron un pedacito de césped y me lo dieron. Qué bueno. Y eso hace que yo sienta que el proceso de rehabilitación avanza a pasos agigantados y que todas las estrellas se convierten en celestes y blancas, aún en medio de la tormenta más profunda y siniestra. Vicente, muchísimas gracias. Ojalá que mucha gente pueda disfrutarlos, a vos y a Alfredo, en la Feria del Libro el próximo viernes. Es feriado, además, es un día en el que transita mucha gente por la feria, así que muchos, los que vayan para eso y los que no vayan para eso y los escuchen, se van a detener allí en el stand 1820 del pabellón amarillo, seguramente. Un gran abrazo. Otro para ustedes y la retaguardia en el sueño de ser vanguardia. Bueno, un enorme placer escucharlo a Vicente. Ojalá que lo hayan disfrutado ustedes tanto como nosotros. Bueno, nos estamos yendo a un programa lujoso con la presencia de Vicente Citolema. No lo podemos catalogar de otra manera. Dan ganas de seguir escuchándolo, de volver a escucharlo, de repasar cada palabra. No se puede hablar con tanta poesía de cosas tan horribles como la muerte. Y Vicente, sin embargo, puede hacerlo con esa calidad. Vaya a la feria del libro. Mañana también está, si nos están escuchando en vivo, la gente de La Garganta Poderosa. Les agradecemos la invitación. No vamos a poder ir porque vamos a estar acá haciendo programa en vivo. Natacha tampoco va a poder ir. Estamos todos lamentándonos por el libro de La Garganta, que se presenta mañana allí en la feria del libro. Nos fuimos. Pero antes les decimos que si nos estás escuchando en vivo a través de La Retaguardia, quédate porque se viene un nuevo especial vinculado a pueblos originarios de la mano de Pablo Giacobbe, con testimonios aportados también por Gabriela Barros Gil. Vamos a escuchar, si fuiste a la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir, ya sabes lo que vas a escuchar. Y si no fuiste, escúchalo, porque va a ser como si pudieras caminar ahí a la par, y mientras presentaban ahí en el Congreso un proyecto de ley interesante, de esos que después duermen en los cajones. Nos vamos, hasta la próxima. Chau.